10:40, se lo comentábamos precisamente en la jornada de ayer. Nuestra localidad va a acoger, pues desde este fin de semana prácticamente y hasta el próximo 1 de junio, el programa de actos que se han organizado por parte de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique de cara a la 10ª Bajada Romana. Iniciativas en las que encontramos conferencias, talleres, por supuesto la Bajada Romana y también pues el Convivium que se celebra en el bar del centro de recepción de Ocuri, en la venta de Ocuri. De este asunto vamos a hablar con su gerente, con Antonio Mateo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Antonio Mateo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Convivium Ocuritanorum, es el nombre que recibe este agape romano que se organiza desde la venta de Ocuri y que se enmarca dentro de ese programa de actividades de la 10ª Bajada Romana. Cuéntanos, ¿qué has preparado para esta edición? Y por cierto, que es la quinta, ¿no? La quinta edición la que se alcanza. ¿Qué es lo que has preparado y cómo podemos disfrutar también de esa cena romana? Sí, pues como tú dices, la quinta edición ya, llevamos 5 añitos haciendo esto como un complemento a todas las actividades que se realizan en esta fecha, con esto de la bajada de la calzada. Pues se intenta por todos los medios y por todos los colectivos pues darle un poquito más de realce al mundo romano, ¿no? Y que a nuestros orígenes. Uh-huh. Entonces pues desde aquí, desde la venta, por lo que intentamos también aportar algo a esta historia del mundo romano, y lo que hacemos es eso, el convivium ocuritanorum, que como te he dicho, pues es el quinto, y lo que se hace pues es una cena uh-huh. romana, uh-huh. una cena con la comida romana lo más parecida posible. Ya como en otras ocasiones hemos hablado, pues se ha buscado el recetario de Apicio, que lo conservamos todavía, ¿no? Que hasta nuestro tiempo un romano que el arguiñano del tiempo o el master chef de aquel tiempo que decidió tomar nota de todas las recetas de la comida que se hacía en aquella época, y la verdad que tiene mucho uh-huh. mucho éxito y gusta, por lo menos es algo diferente, aunque no lo es tanto. Porque hemos cambiado, hemos ido evolucionando, pero lo básico está ahí, y la verdad es que es un atractivo más, es una forma más de celebrar lo que es la bajada de la calzada, uh-huh. potenciar un poco el turismo, en fin, toda la inculcarle a los chavales, a la gente nueva, nuestros orígenes, un poco de historia, en fin, uh-huh. se engloba todo dentro de un conjunto. Y nuestra parte, lo que nosotros aportamos, pues eso, un espacio, un sitio y un tipo de comida que se hacían en esa época. Uh-huh. Sí, hay que decir que se puede, primero hay que decir la fecha, ¿no? El convivium se va a desarrollar este viernes, 17 de mayo, en la venta uh-huh. de Ocuri. Para poder participar, pueden hacerse con una especie de invitación que pueden recoger en la oficina municipal de turismo, o simplemente estar allí el día a la hora conveniada. No, lo interesante, lo que nos facilita a nosotros mucho el trabajo es eso, que la gente se apunte un poco antes, uh-huh. compre la entrada en la oficina de turismo, o vengan aquí a la venta y la compren, o simplemente me llamen por teléfono y me reserven mesa, ¿no? La idea es para que el viernes tengamos más o menos las cosillas, son, que no es una cosa que se tiene todos los días. Entonces hay que tener los productos, algunos de ellos hay que prepararlos de antemano y hay que tenerlo en cuenta para poderlos comprar antes de elaborarlos. La idea era hasta ayer. Siempre nos pasa igual. Sí. Los rezagadillos, los que dudan, los que tienen que hablarlo con sus amistades, con su familia, y todavía está abierto el plazo. Vamos a dar un margen hasta hoy mismo. Porque ya te digo que mañana ya empezamos a ir acaparando o buscando el material y algunas cosillas y las preparando. Uh-huh. Es muy simple, con que me llamen aquí arriba a mi teléfono o suban aquí a la venta o vayan a la oficina de turismo, que todavía la Carmen y las demás chavalas que están allí todavía los pueden atender, pues con que decidan eso, mira, vamos a apuntarnos y queremos participar en el convivio, pues todavía están a tiempo de hacerlo. Venga, pues pueden, por tanto, todavía participar y sumarse a esta iniciativa que se enmarca dentro del programa de actividades con motivo de la décima bajada romana. El Convivium alcanza su quinta edición. Se va a celebrar a partir de las 9:30 en la Venta de Ocuri este próximo viernes. Y es un poco el broche de oro a una jornada que se iniciaría con unas conferencias. A partir de las 7:15 se van a celebrar en el Centro de Recepción de Ocuri dos conferencias que se van a impartir por parte del arqueólogo Luis Javier Guerrero y por parte también del antropólogo Manuel Castro. Precisamente Manolo Castro va a hablar de gastronomía romana. Así que viene muy bien esa segunda conferencia hablando de gastronomía romana y después degustarla, ¿no?, en el Convivium. Sí, ayer precisamente estuvo él aquí y estuvimos hablando y él, claro, se va a centrar en términos que se utilizan todavía, en formas de preparar la comida, en cómo era la cocina, los utensilios, en fin, creo que va por ahí la conferencia de este hombre, de Manolo Castro, que es un muy apañado. Y la verdad es que en este caso, pues, antes estará la conferencia de Luis Guerrero, hablando de Ocuri, de las ciudades romanas que tanto proliferaban por esta zona, tantas ciudades que tenemos aquí, que muchas desconocemos. Bueno, de hecho, Ocuri todavía sorprende a visitantes e incluso a ubriqueños de que piensen que teníamos una ciudad bastante importante aquí cerca de Ubrique, ¿no? Que en realidad eran solo los orígenes de nuestro pueblo actual. Entonces, con esas dos conferencias, pues, la gente viene ya un poco preparada, lo que hablábamos del paquete entero, ¿no?, del PAC, como se les llama ahora, el paquete entero de implicar a la gente, de explicarle un poco. Bueno, Luis hablará de las ciudades que tenemos por aquí, me imagino, conociéndolo como lo conozco, que se centrará mucho en Ocuri, porque además este arqueólogo, pues desde el principio, desde ya hace más de 20 años, estuvo estudiando esta ciudad y es el que la ha puesto en valor, ¿no? Uno de los que ha contribuido a ponerla en valor. Y después de eso, pues con Manolo Castro hablando de la comida, y inmediatamente después degustar esos productos, ya no es una cena normal, ya es una cena en la que ya vienen medio preparado, ¿no?, medio ambientado, para saber lo que estás comiendo, cómo lo hacían, y bueno, nosotros intentaremos hacerlo lo mejor, lo más parecido posible a lo que diga Manolo Castro, pero en realidad es una forma también, un complemento más que nos va a venir bastante bien a todos. Bueno, pues vamos, Antonio, si te parece, con lo que va a ser los alimentos que vais a disponer sobre la mesa y lo que vais a preparar y elaborar para que se pueda degustar, según, como decía, el recetario de Apicio. Exacto. No ha cambiado mucho de estos años atrás. Hemos ido viendo según la aceptación que tiene en el tema de gusto, de sabor y eso, de los comensales que han estado otros años, hemos estado intentando hacerla diferente, pero en realidad manteniendo lo que de verdad guste. Tampoco es aunque era bastante extensa la forma de cocinar también en la época romana, tenemos que adaptarnos a nuestros gustos de ahora y a los productos que tenemos ahora. Entonces, intentando un poco, lo que hacemos es mantener el menú, entre comillas, de otros años, y innovando algunas cositas, pero conservando otras. Entonces, como novedad de este año, en el primer plato, en el primer ensayo, pues hemos metido un codillo de cerdo hecho al horno, que está gustando, que ya nosotros lo estamos incluyendo en nuestra carta aquí diaria, y la verdad es que es una de las cosas que gustan bastante y que se asemeja mucho a la forma de preparar el cerdo en la época romana. Pero empezando así por el principio, el gustatio, lo que son los entremeses nuestros, de lo que le llamamos los entremeses, pues no lo hemos cambiado, porque además es una cosa que ha gustado bastante y es muy parecida a lo que nosotros solemos hacer. En un principio tendremos una tosta, lo que llamamos ahora tosta, unos panes con una salsa de queso con ajo para untar, para abrir boca, y unos cogollitos de lechuga con una salsita especial para el tinto, que tampoco es mucho, y una zanahoria de riña de toda la vida con los condimentos que se hacían en aquella época y que se siguen manteniendo. Exacto. Y luego, como primer plato, pues tenemos el pollo ocuritalus, era el pollo bardano según Apicio. Nosotros lo hemos cambiado de nombre porque para eso estamos en Ocuri, claro. Y es un pollo asado con una salsa especiada, el codillo que hemos hablado antes también, con la salsa moretti, una salsa muy especial que ellos organizaban, con ajo, perejil y algunas cosillas más. Y luego las albóndigas de calamares o albóndigas de choco. Uh-huh. Que también eso desde el principio lo incluimos nosotros en nuestra carta y es uno de nuestros platos estrella, una forma de comer pescado uh-huh. en una zona de la sierra donde el pescado pues normalmente no viene todo lo... Ahora sí, pero en otras épocas no ha venido todo lo fresco, entonces uh-huh. en albóndigas uh-huh. y con una salsa pues se hace. Y como postre, como segundo secundario de misae, como postre ponemos un flan de huevo o una manzanita al horno con unos frutos secos, una fruta del bosque, una cosita muy ligerita, pero que bueno, que está hecha a la manera tradicional o a la manera de como lo hacían en la época romana. Uh-huh. Y en eso va a consistir el menú, lo uh-huh. que es la cena. Haremos munsun, que ya lo tenemos medio preparado y un pan especial por la forma. En realidad nos lo hace un panadero de Ubrique y más que nada por la forma que tiene. No, lo único, no tiene nada especial porque es lo mismo, harina de trigo, agua, levadura y mucho cariño y mucha calor. Y en el horno de leña y ya está. O sea que en eso va a consistir la cena o el convivio. Y el último detalle, Antonio, hay que acudir vestido de romano, con la indumentaria de la época, ¿no? Exacto, eso es lo que nos echa un poco para... No nos echa, lo que gente que está bastante interesada sí. les puede echar un poco para atrás. ¿Y ahora cómo me voy a vestir? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora yo no sé qué? No es tan complicado, es cuestión de informarse, es cuestión también, como han hecho algunas personas que tenían interés, pero no tenían vestimenta para la ocasión, pues hablar con los romanos de con la asociación, y les facilitan algunos trajes, o por lo menos les facilitan cómo se pueden venir vestidos, ¿no? Esa es una de las cosas que a lo mejor, o el tema de que hay gente que le puede dar vergüenza, ¿no? Le puede dar un poco de corte. No es tan complicado, o por lo menos desde mi punto de vista, no es tan complicado, y la verdad es que la indumentaria pues hace un poco más de ambiente, se crea un ambiente más relajado y la gente está mejor. Uh-huh. Es imprescindible, eso sí es verdad. Bueno, ya que se pide pues lo más parecido posible, pero vamos, tampoco hay que andar siendo tan mijita, ¿no? Siendo tan no, pues esto es de la época del siglo I antes de Cristo, pero esto tiene que venir vestido del siglo... No es tan complicado. Lo que sí, bueno, se intenta que no vengan disfrazados, eso sí. El término disfraz o vestido, que la gente lo tengamos muy claro. Bueno. No sé si me llega a entender tú o me llega a entender la audiencia. No es lo mismo comprarse un traje de plástico con una coronita ahí, de aquella manera, a intentar pues una simple tela blanca bien puesta o un simple fallito o las mujeres un velito, en fin, que no es tan complicado como parece, pero se intenta, hombre, por lo menos que la indumentaria acompañe a la ocasión. Sí, creo, forme parte de lo que es la recreación histórica, que es lo que se pretende conseguir, ¿no?, con la actividad. De eso se trata. También eso va, mira, los romanos de Ubrique pues también han organizado un taller de vestimenta, que es posterior a... Al convivio, sí. Es que está pensado más que nada para que la gente vaya vestida a la bajada de la calzada, pues también. Pero aquí vamos a impartir, aquí mismo en el centro, en el bar, vamos a impartir el 29 y el 30, pues un taller de vestimenta romana, que puede servir para otras ocasiones. Uh-huh. Porque, claro, la idea de los romanos de Ubrique, del ayuntamiento, de nosotros, seguir haciendo actividades en torno al mundo romano, pues este taller de vestimenta puede facilitar mucho que ya las personas que estén interesadas, que de verdad les tengan el gusanillo, les guste, pues asistan a este taller y se lleven su traje ya hecho y ya lo tienen para siempre, para todas las ocasiones en las que haya algo que hacer sobre el mundo romano. Uh-huh. Es verdad que deberíamos de haberlo hecho antes, vale, pues en una ocasión lo organizamos un poco antes, pero bueno, como la idea principal era hacerlo para la bajada, a lo mejor nosotros nos hemos cogido un poco fuera del momento, pero que no es tan complicado el tema de la vestimenta romana como mucha gente puede pensar y puede retenerlo a la hora de participar. Uh-huh. Bueno, pues en cualquier caso, el quinto Convivium Ocoritanorum está ya previsto, programado, como decíamos, para este próximo viernes en la Venta Curi a partir de las 9:30, esa degustación de esta cena romana que ha preparado Antonio Mateo y de la que, bueno, pueden participar simplemente reservando esa plaza, escribiéndose telefónicamente, acudiendo al centro de recepción o adquiriendo la entrada en la Oficina Municipal de Turismo. Son los lugares a los que tienen que acudir. Todavía están a tiempo para poder disfrutar de ese convivium que, como decíamos, bueno, pues va a ser el broche de oro de las conferencias que serán realmente las que inauguren todo el programa de actos con motivo de la décima bajada romana que organiza Romano de Ubrique. Antonio, poco más que decir, invitamos, ¿no?, a todos los que nos estén escuchando a que participen, acudan y a que disfruten de esta iniciativa que se ha organizado para el fin de semana. Por supuesto, animar a la gente a que se apunten y vengan. El precio que no hemos hablado, el precio son 18 euros, ahí se incluye el pan, el mulsum, olivas, aceitunas, y es un precio más bien simbólico, la verdad que no es un precio alto para lo que se ofrece y para el trabajo que se tiene, ¿no? No es simplemente ir a un restaurante a cenar, es algo más, ¿no? Entonces, por ese precio no está, la verdad que está tirado, las cosas como son. Y yo lo que hago es eso, desde aquí, aprovechando Radio Brillo, pues animar e invitar a la gente a que participen, que bueno, una forma especial, ¿no?, de pasar una noche. La verdad que el ambiente que se crea es bastante, bastante bonito, bastante interesante, se aprenden muchas cosas. Y la gente que le pica el gusanillo y tienen esa curiosidad por conocer otras culturas, otra historia, y por conocer la nuestra en realidad, nuestra cultura de otros tiempos, pues la verdad que tienen una oportunidad perfecta para pasar una tarde-noche interesante. Primero dos conferencias amenas, que van a ser muy, muy amenas, muy divertidas, porque Luis Guerrero es un buen orador y a Manolo Castro pues ya lo conocemos y el tío pues cada vez que se implica en algo pues lo trabaja bien y una persona muy, muy cercana, podemos aprender mucho de ellos. Y luego si además en la degustación pues también charlando unos con otros se va aprendiendo algo más. La idea es esa, inculcar nuestros orígenes y abrir un poco más la mente. Por ahí van los tiros. Promover todo lo que es, bueno, nuestro patrimonio histórico, artístico, cultural también, y el gastronómico. Podríamos incluir también, ¿no?, dentro de toda esa promoción, claro que sí. Bueno, pues Antonio, nos quedamos con la invitación, agradecerte el que nos hayas atendido y nos vamos a hablar ahora precisamente de las conferencias con los protagonistas y los ponentes de ese conjunto de charlas que se van a impartir también en la jornada del viernes antes del convivio. Agradecerte el que nos hayas atendido. Pues nada, como siempre, agradecerte a ti particularmente y a Radio Brique que le deis toda la difusión a todo lo que se menea, a todo lo que se mueve en el pueblo y sobre todo la atención que tenéis con el tema de Romano de Ubrique, de Ocuri, del yacimiento, de todo lo que se mueve en este apartado dentro del calendario de Ubrique. Gracias a ustedes. Gracias a ti por informarnos, como siempre, que tengas un buen día, que disfrutes además también del convivium. Esperemos que sí. Venga, venga, buenas tardes, buenos días.